Marx, Willis. Marxismo asesino nunca más. ¿De qué están hablando? Karl Marx fue el ideólogo del pensamiento más asesino de la historia de la humanidad. No, te estás confundiendo con Hitler. Marxismo asesino nunca más. A mí me da la sensación de que esto tiene mucho que ver con lo del cacerolazo, la... ¿cómo se llama? La movilización. ¿Usted qué se ríe, conductor? La movilización del 7 de mayo. ¿La movilización del 7 de mayo? Me pongo el barbijo porque la verdad es que no lo puedo creer. ¿Qué tiene que ver con la movilización del 7 de mayo? Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, pero marxismo asesino nunca más es tendencia. Pero, a ver, les pido disculpas, voy a saltar a la tendencia anterior. Oyentes, no sé, no, porque no le explote ninguna neurona. A ver, la cuestión es eso. AX puesto, es el nombre... ¡4! No, sí, volvimos al puesto número 4. La cuestión es que no hay un significado, qué sé yo, digamos, cierto de por qué se va a llamar así el hijo de Elon Musk y su pareja Grimes. Le van a poner este nombre. Bueno. No sabemos por qué. ¿Sí? Es el primer hijo de los dos. Ahora nos vamos al siguiente puesto. ¿Sí? ¿Qué era cuál, Juli? Puesto número 2. Volvimos. Hoy estamos medio desordenados. Les pido disculpas. No, este es el que le sigue. Este es el puesto número 2. Está bien. No, el 3. No, yo quería el 3, que es marxismo puesto asesino nunca más. ¡3! Puesto número 3. Discúlpenos, oyentes. Estamos medio difusos en el día de hoy. Están pasando cosas raras en este programa hoy. Tal vez no sepan porque no las están viendo, pero hay cosas que entran y salen, cosas que llegan, llamados telefónicos del exterior. Bueno, cosas extrañas. Marxismo asesino nunca más. ¿Por qué? Porque hoy es el aniversario del nacimiento de un tal Karl Marx. Por eso están escribiendo esta tendencia en Twitter en este momento, que es bastante desagradable. No es así, así que por favor, no marxismo asesino nunca más me parece demasiado, ¿no? Es una ideología política en debate, pero rima, sí, por sí. Eso me parece que lo hicieron, queda bien. ¿Vos decís? Sí, claro. Bueno, marxismo asesino nunca más, está bueno. Sí, puede ser. Mirá qué linda foto de Cuba acá, Mirá qué linda. Ay, por eso pusieron marxismo asesino nunca más. No, porque es la fecha del nacimiento de Karl Marx. Mirá. ¿Vos sabías que hay un teatro en La Habana que se llama el Carlos Marx, le decimos allá? Ese, uno de los más importantes, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien, excelente. Sí, sabía. Ah, muy bien. Esta no es la misma calle, ¿por qué están haciendo esta...? No es la misma calle. No, están haciendo una foto media rara, No, eso en realidad no es la misma calle. La primer foto en blanco y negro es una de las avenidas que ahora están en Centro Habana y la otra es La Habana Vieja. Estamos... Le vamos a contar fotos a los oyentes, claro. La primer foto es una avenida un poquito más ancha con muchos negocios y carteles. Eso los es una trolls. Avenida. Pero vamos a contarle. Sí. Esto lo hacen los trolls comparando el marxismo de la Cuba vieja y la Cuba marxista. Digamos, exactamente. ¿No? Entre comillas. Exactamente, bueno, por eso. La primera es una avenida de Centro Habana y la segunda foto es una foto de La Habana Vieja. No tiene nada que ver, chicos. Claro, claro. ¿Por qué utilizan esto para decirle y denostar al marxismo? Que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero me parece que esto es un poquito de troll malintencionado, ¿no? Y bueno, y después hay gente recordando el nacimiento de Karl Marx, un pensador, digo, gigante, que todos hemos leído en el colegio, en los que fueron a la universidad, en cualquier lugar, digo, ¿no? Es un pensador, el socialismo científico, ¿no? Nada, se pueden decir cosas buenas o cosas malas. No te puede gustar, pero léelo. No le vas a pedir a la gente hasta que lea. No, claro, lo que pasa es un poquito como ayer la entrevista de Alberto con estas dos chicas, ¿no? Sí, lean, estudien. No, claro, pobre. Critiquemos, pero leamos, digo, critiquemos con altura, sabiendo lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, bueno, por eso con argumentos, chicos, no es muy difícil, así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame Con Argumento. Con argumento. Y Alberto Fernández, yo leo, con argumento. Con argumento. Así, y Alberto Fernández diciendo, pero yo leo, bueno, una cosa así. Y después repetimos, con argumento, como para que te quede la idea fija. Le voy a sacar el trabajo al Tano Seminara, discúlpeme, Tano, no es que quiera hacer canciones con Julián como eso. Bien, seguimos al siguiente puesto. Es que disperso estamos. Ay, hoy. Dios mío. Vamos al siguiente puesto, por favor. Puesto número 2. El puesto número 2 no será Karl Marx, pero no. Creo que tiene más o menos la misma envergadura mundial y es Dolina. Dolina, héroe nacional. Es el puesto número 2. Y me causó mucha gracia este tuit de una persona que, a ver, Matías Castañeda, no sé quién es, pero está verificado. Periodista, sí, periodista. Ah, estaba bueno. Antes en Duro de Domar, National Rock. Un saludo. Pone, ¿cómo puede ser intelectualmente aceptable que escuches a Dolina desde 1974 y te enteres en 2020 que es peronista? Sí, la verdad hay que decir, son bastante boludos, ¿eh? Sí, sí. En realidad todo esto surgió a partir de unos dichos, ¿no?, de Dolina sobre la discusión del impuesto a la riqueza, a las grandes, sí, fortunas, que no había nada ético, ¿no?, justamente en que se discuta. Por eso empezaron a decir, Dolina es peronista. Claro. Y sí, muchachos, no sé qué esperaban. Claro, sí. Dice, también dijo que hay operaciones con acciones teatrales. Es verdad. Y es verdad que no hay razón ética para oponerse al impuesto a la riqueza. No, no hay. Ya está. ¿Qué tanto? No hay. Claramente no hay. Digo, qué sé yo. Podés tener tu objeción. Ayer escuchaba a Alberto Fernández, justamente en esa entrevista que le dio a estas dos chicas en TN. Que decía, ¿saben cuántas familias son? Le preguntaba a las chicas, ¿saben cuántas supuestamente personas o familias son las que pagarán de 45 y medio millones de argentinos este impuesto? No, le dice. 11.000. Y es por única vez, ¿no? Bueno, ahí está el debate, ¿no? Ahí está el debate. ¿Quiénes son los que tienen que poner un poquito más la espalda cuando las papas queman fuertemente, ¿no? La olla está muy caliente en este momento. Dolina, soy peronista más que nada porque somos gente a las que les cuesta ser dichosa cuando a su alrededor ven el sufrimiento ajeno. Para que vean que es peronista hace rato, ¿no? Claro. Es un compañero. Sí, ¡ay, sí! También dice, hay unos tipos que se especializan en resolverle los problemas a la gente. Se los llama peronistas, dice Dolina, también coincidimos. Esta es una regla. Sí, que así no es. Se puede romper. Bueno, Dolina, ¿qué podemos decir nosotros que nos gusta la radio? Nada, como Tom Lupo, Dolina, lo mismo, ¿no? Son pilares, estandartes. Es indiscutible. De esta forma de comunicar, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí, maravilloso. Así que bueno. No podemos decir nada de más. De yapa, peronista. Acá Patricio Barton, un integrante de su programa, dice, sí, ahora que Dolina es tendencia, propongo un cancerolazo en su contra. Dice Patricio Barton, muy bien. No, muy bien. Así que, ¿a qué hora, Barton, vamos a cacerolear contra Dolina? Con no tenemos es indispensable. Claro que sí. Y ¿qué? Una imaginación sin la cual no vale nada. Es verdad. Qué poético el pocho, ¿eh? Estaba hablando de Dolina, seguramente. Pocho. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Al puesto número uno. Bueno, y el puesto número uno en la ciudad de Buenos Aires en este momento es Karl Marx. Ay, estamos muy politizados hoy, sí. Muy politizado. Cabalín, no me gusta esto. Nacía en Alemania el filósofo, economista y militante político Karl Marx, cuyas críticas al sistema capitalista resultaron clave a partir del siglo XIX. Autor de El Capital y El Manifiesto del Partido Comunista, sus ideas impulsaron revoluciones triunfantes en Rusia y China en la primera mitad del siglo XX. Excelente, bueno. ¿Siempre qué? Por eso es tendencia, porque tuvo un poco de influencia en la historia mundial. Y sí, capaz, ¿no? Un poquito. 37 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estamos muy, muy retrasados. Ya venimos con más. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Búscanos en Twitter. Que también estamos. @ Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. @ Radiográfica 893. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19 en La Gráfica. Abrí la cancha, periodismo y tablón, historias, datos y toda la información, con Carlos Zaira y el resto de la banda, de lunes a viernes de 20 a 21, además el alargue de los domingos, siempre después del fútbol, por Radiográfica FM 89.3. Periodismo violento, el libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. ¿Qué? ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por las dudas, escuchar. 2 horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? Sí, sí, sí, claro que sí. Quédate en casa. Que la gráfica sale por vos. Yendo de la cama al living. Radio Gráfica. Sientes el encierro. Hoy, más que nunca. Yendo de la cama al living. Comunicación popular en movimiento. Fin de espacio publicitario. Minutos pasaron de las 5 de la tarde. Información de último momento. Hay reunión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la residencia de Olivos. Así es, estaba pactada, ya estaban evaluando reunirse. Recordemos que este próximo 10 de mayo, el domingo, obviamente seguramente antes, haya anuncios en relación a la extensión de la cuarentena. ¿Qué pasa en el resto de las provincias? ¿Qué pasa en Capital Federal y Buenos Aires, que son las zonas que tienen más contagios? Bueno, siempre sabemos que en la semana previa, ¿no?, a la fecha límite de la cuarentena, se reúnen los funcionarios, también seguramente así lo hagan con gobernadores, como para seguir evaluando la situación y tomar las decisiones que haya que tomar. Así es, así es. Vamos a tratar ahora una situación compleja que se está dando en el marco de la pandemia en la República Argentina. Estamos hablando de una pandemia, ¿no? De un virus, vale siempre volver a repetirlo, de muchísima gravedad, y que también está afectando en esta situación tan grave muchísimo también a la industria nacional, a los empresarios pymes, y está complicada realmente la situación. Se informa que 6 de cada 10 pymes no podrá pagar salarios por el efecto del aislamiento productivo, y para charlar sobre esta situación de la industria, las empresas nacionales, estamos en comunicación con Marcelo Michalski, el ex prosecretario general de la Asociación de Empresarios Nacionales, el ENAC. Buenas tardes, Marcelo. Camilo y Mauro te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Buenas tardes, Camilo y Mauro. Buenas tardes, Marcelo, un gusto charlar contigo. Bueno, varias cosas, ¿no?, son las que tenemos que hablar contigo, pero principalmente es preguntarte la situación de del empresariado nacional, las empresas pymes en particular, ¿no? Exacto. Bueno, como es, Populi y la PYME veníamos dando una dura pelea durante los 4 años del gobierno anterior, que nos encontró en muchos casos unidos y dando pelea en el Congreso, en donde nos dieran posibilidad de expresarnos por las dificultades que tenía la consecuencia de ajuste. Entonces, la armamos, y cuando arrancó este nuevo gobierno, que la situación económica sabíamos que no iba a cambiar de un día para el otro, pero consideramos y evaluamos también con lo que hablábamos con nuestros socios, que el estado de ánimo, el humor social, eran un factor potenciado del comercio, del mercado interno. Así que arrancamos bien. Por primera vez, en el primer trimestre del 2020, tuvimos que nuestros asociados empezaron a aumentar el número de trabajadores y a disminuir el número de suspensiones y despidos. O sea, arrancamos entusiasmados. Pero bueno, nos agarró esta pandemia y estamos realmente en una situación que, como venimos un poco margen, con poca espalda, las reservas de las pymes son muy variables, dependiendo de la historia de cada uno, del manejo del negocio, cosas muy muy difíciles de ponderar, pero la cruda realidad es que con el aislamiento obligatorio y la gran cantidad de actividades que directamente tuvieron que dejar de producir, las pymes no están llegando en abril, no están llegando a pagar los sueldos, y cuando les preguntamos en la encuesta que hacemos nosotros cómo la ven para mayo y más adelante, el tema es de terror, realmente es. Ahí sí que parecen las películas de los muertos vivos. Con los ATP, que es este plan que hizo gigantesco el gobierno nacional de apoyo, ayuda tanto en cargas patronales, contribuciones patronales, como en pagar parte del salario. Llegan 6 de cada 10 empresas, no están llegando ni siquiera en esas condiciones a pagar el sueldo. 4 de cada 10 sí llegan gracias a la ayuda, pero lamentablemente la ayuda no es homogénea, no le están llegando por igual a todas las empresas. Marcelo, la situación que nosotros relevamos. Marcelo, discúlpame un momento. Cuando te referís a la ayuda del gobierno nacional, ¿te referís a los créditos para pagar salarios? ¿Te referís a los repro? ¿A qué puntualmente? Bueno, lo explico un poquito mejor. Por favor. Yo hablo de ATEN porque esta fue la semana para nosotros. Se escucha medio mal, Marcelo. Fíjate si te puedes ubicar cerca de una ventana. Ahí se escucha un poco mejor, sí. Bueno. Voy a hablar igual un poco más fácil. Concretamente, el plan que está en este momento de ayuda tiene un componente que es uno o hasta dos salarios mínimos que forman parte del próximo sueldo que el Estado va a pagar.